para ti la hora exacta. 3:00. En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. El acumulado de las precipitaciones en la provincia de Matanzas en el mes en curso asciende al 285.2 milímetros, lo que representa el 173%, cifra que coloca este mayo como uno de los más lluviosos en los últimos 40 años. Ada Esther Díaz Pons, subdelegada de Recursos Hidráulicos en el territorio, dijo a Radio 26 que todos los municipios estuvieron por encima de los 100 milímetros, destacándose Jaüey Grande con 378.6 milímetros, seguido por Matanzas con 327 milímetros. Estos niveles de agua favorecieron el aumento de los embalses en las 9 presas de la geografía matancera, las cuales son utilizadas para la ganadería y la agricultura en territorios como Calimete, zona donde su fundamental fuente económica es el cultivo de arroz, añadió. El Consejo de Defensa Provincial en Matanzas, presidido por Libán Izquierdo Alonso, informó al cierre del evento de cuarentena en la comunidad de Triunvirato, en Limonar, que reportó los primeros por casos positivos de la COVID-19 el 19 de abril último. La medida aprobada por el país responde a la propuesta de ese órgano de mando en el territorio, tras apreciar un comportamiento satisfactorio de los principales indicadores de salud en esa área rural próxima a la ciudad cabecera. En la comunidad de Triunvirato conviven más de 80 trabajadores de la empresa pecuaria genética de Matanzas, cuna de la raza Mambí y puntual decisivo en el acopio de leche en las condiciones de la pandemia y para el futuro desarrollo ganadero de la provincia. Izquierdo Alonso reconoció el buen comportamiento de la población, el papel de las organizaciones de masas, el gobierno, la zona de defensa y el grupo de trabajo político, al tiempo que llamó a cumplir con las medidas de aislamiento social para impedir que se repitan hechos de esa naturaleza sanitaria en medio de las complejidades del enfrentamiento al nuevo coronavirus. Según la agencia de noticias Prensa Latina, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, informó que a partir de la evolución favorable de la COVID-19 en el Principado de Andorra, 13 especialistas de sanidad vuelven a sus hogares con el deber cumplido. El resto de los integrantes de la brigada perteneciente al contingente Henry Riff continuarán prestando servicios y salvando vidas en ese país por solicitud de sus autoridades. Durante el acto de despedida, los ministros andorranos de Asuntos Exteriores María Obash y de Salud Joan Martínez reafirmaron la gratitud hacia Cuba por su ayuda ante la pandemia. Obash catalogó como perfecta y magnífica la colaboración prestada y agradeció a las autoridades de la mayor de las Antillas que la hicieron posible. Por su parte, el ministro de Salud destacó que los caribeños reforzaron de forma eficaz el sistema sanitario del Principado y evitaron su colapso. Martínez enfatizó en que se han juntado dos pueblos para luchar de manera solidaria por la vida y consideró que el ejemplo de los cubanos es algo de lo que todos deben aprender. Esto es un hito histórico en Andorra y quedará en la historia de este país y en nuestros corazones, añadió. Y la Organización Panamericana de la Salud alertó que espera un aumento continuo de casos de COVID-19 en México y señala hoy el diario La Jornada sobre la base de informaciones de prensa desde Washington. Esa organización internacional advirtió que no es momento para flexibilizar las medidas de contención de la pandemia. Carissa Etienne, directora de la organización, enfatizó que América Latina pasó a ser el epicentro de la pandemia, razón por la cual no es el momento de relajar las restricciones. Por el contrario, es el momento de mantenerse fuerte, permanecer alerta e implementar agresivamente las medidas comprobadas de salud pública más efectivas, indicó. Etienne advirtió que en México se prevé un aumento continuo en el número de casos. En Centroamérica se proyecta una aceleración de El Salvador y Guatemala y un aumento fuerte en Nicaragua. En Sudamérica, Brasil, Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela siguen en aumento. Y en el Caribe, Haití sigue con un aumento acelerado y no hay un cambio significativo en República Dominicana y Puerto Rico. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que durante la tarde se nublará en algunas localidades, sobre todo del interior y sur, desde Villa Clara y Cienfuegos hasta la provincia de Granma, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán más aislados en el resto del país. Las temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius, mientras en la noche estarán entre los 24 y 27 grados Celsius. Los vientos, por su parte, serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde soplarán del nordeste al este con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en todo el litoral sur, que llegarán a oleaje en la tarde en el litoral norte oriental. En el resto del litoral norte occidental y central habrá mar tranquila. Los ministros de Industria y de la Construcción comparecerán este miércoles a la mesa redonda para informar sobre el trabajo de sus organismos y sus sistemas empresariales en estos tiempos de pandemia. Cuba Visión Internacional y Radio Baracuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Amaury Santos Yambía. La Asistencia Técnica, Damaris Rodríguez Chirino. Voz Informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Un tiempo para las noticias. Desde el sur.